Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Amor en tiempos del cólera. ¿Cuántos años puede un hombre esperar el amor de una mujer? Caminante, los 20 de Penélope, expectante durante 2 décadas del regreso de Ulises de la guerra de Troya. Los 40 del pueblo hebreo que vagó por el desierto a la espera de entrar a la tierra prometida. Florentino Ariza se escribió apasionadamente con Fermina Daza, la mujer de sus amores. La vio casarse, sufrió su olvido y recién se dejó ver a los 76 años, el día en que ella enterró a su marido. Fue un amor inocente y profundo hasta el delirio y la fiebre. El amor eterno y no correspondido que se espera la vida. La vida compensada a los 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Medio siglo de espera. La historia de Florentino y Fermina es el argumento del amor en tiempos del cólera. La novela del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura es también el título de la sección que inauguramos en esta edición de Caminante. Se trata de un espacio en el que daremos a conocer los bienes y servicios que distintos emprendedores ofrecen en estos tiempos de pandemia. El éxito, por llamarlo de alguna manera, no está tanto en lo que podemos dar a conocer desde la FM Box. Tiene sí más que ver con la respuesta que cada uno de nosotros podamos dar a esos ofrecimientos. Los que nos quedamos en casa o salimos de casa, pero con ingresos asegurados, tenemos la oportunidad de ayudar a través de pequeños gestos de desprendimiento, como los de Florentino, que amó una vida entera sin certeza alguna. El amor es así, caminante. Se da todo. No espera nada. Soy un barco. mis presas baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy buenas tardes. Acabamos de escuchar, o estábamos escuchando, a Elena Roger en Al otro lado del río. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde, desde el estudio de FM Box, quien les habla, y el resto del equipo desde sus casas, viajamos con nuestras mentes y corazones por las calles de la ciudad y las del alma. La idea es contar lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Una hora para reflexionar, disfrutar buena música y escuchar a nuestros invitados. Me acompañan en esta caminata radial la Benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, acá en mi casa, muy feliz de poder compartir este ratito con ustedes y con la gente que nos está escuchando. ¿Qué nos traes hoy, Karen? Bueno, yo hoy les traigo una película que van a poder ver en Netflix y que está basada en una historia real. Se llama Escritores de la Libertad. Y trata sobre una profesora que empieza a trabajar en una escuela muy problemática, con conflictos raciales, y ella tiene que encontrar una manera de conectar y llevarse bien con los alumnos. Bien, es una película que ya tiene sus años y es conocida, ¿no? Sí, así es. También nos acompaña, como siempre, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, audiencia? Buenas tardes en este día nublado y desapacible. Sí, es un día de otoño, típico día de otoño. Bueno, Julio, sí. ¿Con qué te venís hoy? Hoy vengo con la historia del nombre de una calle en Quilmes, una calle que muchos de los que vivimos en Quilmes la conocemos, pero no conocemos la historia de por qué se llama así. Es la calle Bombero Sánchez. Bueno, vamos entonces a escuchar después con mucha atención la historia de esta calle. Todas las calles tienen un nombre y ese nombre está relacionado con alguien o con algo, ¿no? Entonces, les recordamos que sigue, para aquellos que deseen colaborar, la entrega de donativos, elementos de higiene, alimentos no perecederos, barbijos y ropa de abrigo, mañana domingo de 11 a 13 en la iglesia del barrio 338 y 382. ¿Y a qué número nos tienen que llamar, Julio? Quiero aquellos que quieran compartir alguna historia de su ciudad, de sus calles o de la consigna que ahora vamos a pasar. Sí, el número de WhatsApp es el 11-6400-7047, 11-6400-7047. ¿Cómo les ha ido con la calle en esta semana? Karen, ¿tuviste algún episodio o algo? No, yo esta semana casi ni salí a la calle. Lo que sí estuve haciendo esta semana y las semanas pasadas es incursionar un poco en la pastelería. Estuve cocinando varias cosas y, no sé, por ejemplo, estuve haciendo una torta de naranja, estuve haciendo galletitas de chocolate con nueces, un montón de cosas, así que estoy bastante orgullosa de eso. Muy bien, cocinera. Bueno, es lo que ha pasado en estos tiempos, ¿no? Caminantes, nos tenemos que quedar en casa. Julio, ¿alguna historia vos? Sí. No, de la calle no, pero una pequeña observación de cómo con el tema de la educación a distancia de la gente, de los chicos que están en edad escolar, cómo todo gira en torno a las clases, a los Zoom, a las reuniones virtuales, y cómo hay que acomodar el día para que cada uno tenga su tiempo de poder estudiar y trabajar. Claro. la vida de las familias han cambiado y tiene mucho que ver ahora con la vida escolar, ¿no? Y también con la vida de los padres, porque muchas veces también necesitan las computadoras o los celulares, ¿no? Sí, sí. Cuando empezamos, la noche anterior, yo le hago una pregunta a mi hija, ¿qué clases tenés mañana? ¿Qué Zoom tenés? Y en base a eso organizamos todo el resto de la actividad. Claro. Bueno, les cuento que yo esta semana pasé una vez más por la Plaza Aristóbulo del Valle, que está acá en Quilmes Oeste, en la intersección de Vicente López y Carlos Pellegrini, que es el lugar donde se recoge elementos para reciclar, ¿no? En vez de tirarlos a la basura, la gente los va poniendo aparte y los lleva ahí y los distribuyen entre distintas cooperativas. Lo que veo es que siempre hay bolsas de gente que lleva, que está amontonada, que sobrepasa ese lugar. Y lo que me pregunto es por qué no se le da más promoción a esto. Si bien los que van en términos de porcentaje son muy poquitos, hay una inquietud de una cantidad de gente por reciclar, reusar, ¿no? Los productos que se desechan. Y debería, aún en esta época, haber una mayor organización y posibilidades de lugares a donde llevar esto. Bueno, hoy vamos a empezar con la consigna, una nueva consigna o una sección que es el amor en tiempos del cólera. Así que yo lo que les sugiero es que vayan tomando papel y lápiz para poder tomar nota de aquellos servicios de emprendedores, gente de la zona, que ofrecen su trabajo, servicios, productos, y que uno puede adquirir para ayudarlos en este tiempo de una crisis económica muy severa. Vamos a la consigna, Karen. Sí, la consigna de hoy es que nos cuentes a qué te gustaría dedicarte si pudieras elegir una nueva actividad, oficio o profesión. Bien. ¿Alguno tiene algún comentario para hacer? A mí me hubiera gustado desde siempre dedicarme a ser piloto de avión. Es como el sueño de chico. Pero bueno, distintas circunstancias me llevaron a que no pudiera hacerlo, ¿no? Es una profesión costosa, ¿no? Para poder llevar adelante. Pero sí me di el gusto de hacer algunas horas de vuelo como piloto aficionado. Claro, o sea que algo volás. Sí, pero no, obviamente no de manera comercial, ¿no? No, claro. Puedo dedicarme a eso profesionalmente, pero me hubiera encantado. ¿Y Karen? Bueno, yo todavía no tuve que tomar esa decisión porque estoy en mi último año de secundaria. Lo que sí noto es que hay mucha presión en los chicos que están en sexto por elegir una profesión, y es algo bastante difícil, ¿no? Porque te preguntan, bueno, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y a veces no sabes. Te gustan cosas, pero no encontrás un trabajo, una carrera. Y bueno, yo hace 2 semanas empecé con un programa de orientación vocacional que hace la Universidad Aureche. Así que espero este año poder decidir, poder tomar una decisión sobre qué estudiar, básicamente. Claro, hay una oferta muy grande también, ¿no? De carrera, sí. Muy grande. Bueno, por mi parte, yo lo que le digo a los chicos siempre de sí. Tu edad, Karen, es que se fijen, sí, siempre qué les gusta hacer, qué les gusta, porque una profesión, sobre todo en nuestro país, ¿no? Tiene alzas y bajas, pero si vos haces lo que te gusta, no te vas a equivocar. Bueno, les cuento, en mi caso, lo que a mí me hubiera gustado ser es director de orquesta o de coro. Es una vocación frustrada, pero me desquito porque dirijo yo solo. Pongo la música y dirijo en la ducha, afuera, cuando estoy con la compu, me acompaño con mucha música y ahí empiezo a dirigir y, bueno, me hacen bastante caso. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Auspicien Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-00-7047. Estamos en la nueva sección de Caminante, el amor en tiempos del cólera. Nos pueden llamar aquellos que tengan algún servicio, algo que hacen para ofrecer a la comunidad, al teléfono de la radio, al 11 6400 70 47. Lo que ahora yo les voy a dar son los ofrecimientos que tenemos para esta semana. Repartos Darío, con entrega a domicilio. Hace entrega maples de huevos, bondiola, pan rallado, queso y queso crema. Llamar al 11 6809 4402. Valeria hace chapitas para perros y gatos. Hay que llamarla al 15 36 29 84 54. Laura entrega menúes, como por ejemplo pollo asado con papas. Hay que llamarla al 15 55 63 1943. Alcohol para desinfectar, pueden hacer pedidos al 15 55 65 3697. Barbijos de friselina lavables, hay que pedirlos al 15 31 72 3801. Selva ofrece los lunes con entrega en puerta combos de fruta y verdura. Hay que llamarla al 15 50 41 95 95. Repito, 15 50 41 95 95. Diego entrega a domicilio alimentos para mascotas. Hay que llamarlo al 15 6301 40 95. Abel y Samuel cortan el pasto. Llamarlos al 15 40 99 50 26. Y Leo ofrece rosquillas, tortas fritas, panes saborizadas, saborizados y tortillas para estos días desapacibles. Las reservas, porque hay que hacer reserva, es al 15 2300 30 95. Pensar si el destino existe en realidad, y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. Deja que te dé su amor loco en primavera. Deja que la lluvia fina mojara la tierra.

diariamente se enfrentan con una realidad distinta a la de la mayoría. No saben si van a llegar con vida al día siguiente. Su actitud hace que poco a poco los jóvenes comienzan a confiar en ella, porque realmente los escucha y comprende. El título del film, sin embargo, se origina cuando Grauel les asigna leer el diario de Ana Frank, y más adelante les otorga un cuaderno a cada uno para hacer de diario, en el cual deberán escribir todos los días lo que ellos quieran. Al principio, muchos se niegan, pero al final todos terminan escribiendo su historia. Escritores de la Libertad está basada en hechos reales y puede servirnos para reflexionar sobre los caminos que jóvenes y adultos tomamos en la vida y saber que nuestras acciones influyen no solo en nosotros mismos, sino también en los que nos rodean. Seguimos en Caminante y repetimos la consigna para esta tarde del mes de junio. Sí, la consigna es: ¿a qué te gustaría dedicarte si pudieras elegir una nueva actividad, oficio o profesión? ¿A qué número nos llaman, Julio? Al 11-6400-7047 y si se animan nos mandan un audio que lo pasamos al aire. Las buenas luces que tiene la gente. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. El Bombero Sánchez, mucho más que una calle. Cuando era chico vivía en Quilmes Oeste, en la calle San Luis. Con los años me fui dando cuenta de que en la zona alguien había tenido la idea de nombrar las calles con el nombre de distintas provincias argentinas. Pero había un par de calles que rompían la monótona idea. Una de ellas era Bombero Sánchez. Para mí y para miles de vecinos, es eso, o era eso, solo una calle. Pero hoy quiero rescatar el suceso por el cual esta calle pasó de llamarse Salta a Bombero Sánchez. José María Sánchez no era una figura pública, era un hombre sencillo, trabajador, altruista, abocado a su familia y a su comunidad. Era uno de esos héroes anónimos que sirven sin gran fanfarria la mesa de la patria. Tenía 43 años. Había nacido en Quilmes en 1913. Era hijo de Pilar Ballina y de José Sánchez. Y estaba casado con Nélida Magdalena Bella. Incluso a Hilda Mena y a José. Había ingresado en la sociedad de hombres universitarios a los 16 años, en 1913. Este servidor público trabajaba en la Secretaría de Quilmes, donde era muy querido, respetado por su carácter afable y servicial, además de aguerrido e intrépido. En 1956, el país estaba convulsionado por el golpe de Estado que había terminado con el régimen del general Perón. El presidente derrocado había huido al exterior, pero en el país algunos de sus simpatizantes optaron por el terrorismo para forzar su vuelta. El 18 de diciembre, el oficial tercero, José María Sánchez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quilmes, recibe la información de que en el paso peatonal bajo el nivel de la calle Salta, vecino a su domicilio, que vivía en Salta, número 6, y que aún hoy existe, había un elemento extraño que se suponía iba a ser una fiesta. Sánchez concurre al lugar y comprueba que se había puesto una bomba para que pasara el paso del tren, cumpliendo con el deber, indicación de servicio, y aún sabiendo que se suponía, Sánchez intenta desactivarla, colocando el explosivo en un balde con agua. Sin embargo, la respuesta está en sus manos, y Sánchez murió inmediatamente en acto de violencia. A su vez, el vecino Jaime Campos sufrió heridas en una pierna. Así se evitó la catástrofe mayor que hubiera producido al paso del ferrocarril. Este bombero muerto fue atendido a su segundo post-muerto. Hoy en día, la calle de la Gente Asálica, en la que se el nombre de este mártir civil, al igual que una calle del Partido de la Santa. El 2 de junio de 1971, la Escuela 79, de San Arrea, en Esqueleta, le impuso el nombre de Bombero Voluntario José María Sánchez. Seguimos en Caminante y vamos a escuchar una síntesis de la historia de la calle El Bombero Sánchez, porque tenemos algunos problemas en la comunicación. Sí, lo que yo había pensado comunicar era que la calle Bombero Sánchez era en realidad, antiguamente era Salta, y que en un momento, en 1956, el país estaba convulsionado y se había derrocado al general Perón, y los simpatizantes de Perón habían optado por la violencia política para forzar el regreso de Perón. Y resulta que en Quilmes, en la calle Salta, habían colocado un artefacto explosivo. Y José María Sánchez, que era bombero, ¿no?, vivía ahí cerca, se dirigió por una alerta que tuvo, y agarró el artefacto explosivo, intentó desactivarlo metiéndolo en un balde con agua. Y lamentablemente el artefacto explotó y él perdió la vida y un vecino quedó herido. Pero con ese acto de valentía, de arrojo, impidió que se volaran las vías del tren, ¿no?, porque precisamente se había puesto abajo del terrapén del tren de la calle Salta. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1:00 p.m. con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Y hablando de bomberos, nuestro invitado de hoy es un bombero, Javier Rodríguez, que además es docente de colegio secundario y preceptor. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? David Kohler te saluda. Hola. Hola, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. Muchas gracias y agradecido por tu presencia, por acompañarnos en una semana muy difícil para los bomberos, para la comunidad de los bomberos, ¿no? Sí, lamentablemente fallecieron dos compañeros, acá no hay división entre bomberos de la ciudad o voluntarios, todos estamos por lo mismo. Uno sabe que cuando asume esta profesión de riesgo, estas cosas pueden llegar a pasar, pero bueno, lamentablemente esto aconteció. Estaba escuchando la introducción sobre Bombero Sánchez y digo, no, lo de esta profesión que a veces uno deja todo, inclusive la vida, ¿no?, por el otro. Sí, y en tu caso, ¿por qué elegiste este oficio, esta actividad, aparte de tu ocupación? Bueno, yo ya estaba promediando el profesorado en historia y se abría la convocatoria en Bomberos Voluntarios de Bernal, así que eso me permitió inscribirme de manera paralela, terminando las últimas materias del profesorado, hacer el ingreso en Bernal. Mi abuelo perteneció a la comisión directiva del cuartel y yo tenía un viejo, siempre cuento la misma anécdota, que un 9 de julio de hace muchos años atrás, mi abuelo me llevó una chocolatada en el cuartel y yo me subí a un camión. Y ese mismo camión, 30 años después, me llevó a mi primer incendio. Así que algo de eso también puede haber. Claro, viene de familia. ¿Y en qué cuartel estás vos, Javier? Bueno, yo desde 2014 que presto servicio en Bomberos Voluntarios de Bernal. Estoy asignado al destacamento número 2 y las Malvinas, que están en Lomas de Zamora y Caseros, en Don Bosco. ¿Cómo es el día de un bombero? ¿Vos tenés que ir, te llaman, tenés días asignados? Como es un voluntariado, uno se va repartiendo entre su trabajo, su familia y el requerimiento del cuartel. Tenemos unas rotaciones mensuales donde se llaman semanas de servicio, donde uno está esa semana asignado a distintas tareas, con una guardia fija que puede ser sábado o domingo. Pero bueno, ese requerimiento también, ¿no? Yo ahora puedo estar charlando con ustedes, o como me pasó una vez con Julio, que teníamos planeada una salida a un museo y se dio un incendio de casa de familia y tuve que dejar todo. Julio se va a acordar de esa anécdota. Sí, íbamos al Museo de Morón, de Aeronáutica. Exacto, Exacto, y bueno, terminamos cancelándolo porque, bueno, me encontró en un incendio, justo en ese mismo horario, ¿no? Claro, o sea, es un tipo de guardia pasiva, estás en tu casa y te pueden llamar en cualquier momento. En lo que respecta al resto del mes, sí, después de esa semana conocida como de servicio, uno está como más a disposición de los requerimientos que se den en esa semana. Pero como te vuelvo a repetir, como es un voluntariado, yo ahora estoy charlando con ustedes, si hubiera alguna clase de incidente o un incendio, se procede a comunicar eso vía radial y uno tiene que tratar de asistir dentro de sus posibilidades, ¿no? Claro. Las sirenas, la cantidad, la frecuencia, ¿indican lo que está pasando? O sea, ¿hay un código entre bomberos? Claro, por ejemplo, eso está preestablecido, que tenemos tres toques de sirenas distintos, ¿no? Sí. Si ustedes escuchan uno, eso se considera presto, o sea que precisan personal para que quede la dependencia. El segundo toque va a indicar que hay un incidente vial. Y el tercer toque va a indicar que hay un incendio. O sea que si suena tres veces es porque hay un incendio. Si suena una vez, se pide, por ejemplo, en este caso, que el personal esté en el cuartel. Correcto. Por ejemplo, para ejemplificar, el primer toque sería cuando hay inundaciones en la zona de Bernal y Quilmes, la zona de La Cañada. Se realiza un toque de sirena donde se deja al personal la constancia de que es para que se acerque porque faltan recursos humanos para poder acompañar el rescate de las personas. ¿Te ha tocado alguna vez, Javier, que hayas estado, por ejemplo, dando clase en un colegio de Bernal, de Quilmes, y escuchás que suena la alarma y dejaste todo? No, lo que sí me pasó saliendo un día de la escuela fue lo del outlet, creo que todo el mundo se acuerda cuando se incendió. Sí, sí, en la avenida Irigoyen, en Quilmes. Exacto, y la escuela donde yo soy preceptor justo está en Entre Ríos y Juan B. Justo, o sea que de ahí, para que se den una idea, se veía la columna de humo del outlet. Así que bueno, coincidió el horario de mi salida laboral con ese evento tan importante, y después, una vez yendo a la escuela, me encontré con un incidente vial, que fue un choque con vuelco, ahí a cuadras de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos puede agarrar en cualquier momento, en cualquier situación. Claro, sí, evidentemente, más siendo voluntarios, ¿no es cierto? ¿Hay protocolos? Sí. Perdóname, sí, ¿qué querías decir? No, te contesto, sí, hay, protocolos, por supuesto, hay protocolos de protección personal, bacteriológicas. Es obligatorio el uso del equipo de respiración autónoma para ingresar en ambientes donde el aire no sea respirable. Ahora con el tema del COVID se siguen un montón de protocolos también en características de lavado con alcohol en gel, desinfección de las unidades, de los equipos. Siempre hay un protocolo para atender las situaciones. Claro, y con respecto a las industrias, porque las industrias ya es otra historia, ¿no? O cierto tipo de lugares, como fue este caso en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, supongo que con agua solo no alcanza o ni siquiera hay que usarla, ¿no? Claro, por ejemplo, uno tiene por ahí la idea que todo se extingue con agua, pero no. Dependiendo muchas veces del producto con el que uno se vaya a encontrar, se utilizan espumas, extintores, agua propiamente dicho, pero el 99% de las situaciones se puede extinguir con agua. Claro. Y para las industrias más importantes de la ciudad, industrias grandes, ¿ustedes, por ejemplo, tienen ya conocimiento de qué materia prima utilizan, qué es lo que tienen en los depósitos, o en el momento se enteran? No, eso tiene que estar, obviamente, adentro, como es una entidad privada, una empresa, tiene que tener un protocolo. Ellos, con una red de incendio y con gente del área de higiene y seguridad, donde tiene que estar la mercancía que esté en el interior declarada, ¿no? Uno, por ahí en el galponcito de la casa, tiene mezclado los elementos sin darse cuenta, pero en una industria tienen que estar separados, cumpliendo ciertos protocolos. Claro. Estamos hablando con Javier Rodríguez, bombero, acá en Bernal, en el sur de Gran Buenos Aires, desde 2014. Y le vamos a hacer una pregunta para que nos conteste, Javier, después de esta pausa. ¿Cuál es la experiencia, la situación de incendio que más recordás y, o que te marcó en este oficio que venís desarrollando? Después de la pausa nos contestás. Auspicien Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. En Caminante y tenemos más mensajes. Sí, tenemos un mensaje respondiendo a la consigna de qué te gustaría dedicarte si pudieras elegir una nueva profesión. Tenemos mensajes de Santiago, Chile, de Esther, que dice que le gustaría haber hecho sociología. Y tenemos un mensaje de Patricia, que le gusta mucho la música. Gracias, Patricia, y manda saludos para todos. Seguimos Filtros en Caminante y estamos conversando con Javier Rodríguez, docente, preceptor y bombero. Nuestra entrevista está en esa calidad de servidor público. Le habíamos preguntado qué evento, qué situación recuerda que lo haya marcado en esta actividad, Javier. Mira, hablando, justamente escuchaba el saludo de Chile, hace un par de años atrás fui a visitar a mi abuela Santiago, y obviamente ya era bombero acá, pero a 2.000 kilómetros de distancia me pasa de colaborar en un accidente vial, ¿no? Yo venía de pasear ahí por el centro y de repente escucho un grito, un estruendo y una persona que queda abajo de un colectivo. Digo, uno es bombero voluntario acá y en cualquier parte del mundo. Y después una anécdota acá, ya en Bernal, fue un día que nos enviaron a hacer un rescate de persona y uno sale, casi siempre espera que no sea ningún conocido, ¿no? Y cuando estaba charlando con esa persona me dice el apellido y doy cuenta de que era la mamá de un conocido, ¿no? Y después, bueno, ese conocido me llamó, me agradeció, pero le digo, la hubiera tratado como si fuera mi mamá, ¿no? O sea, uno no hace ninguna clase de diferencia ni, claro, ni juicio de valores cuando sale a atender alguna situación, ¿no? ¿Y qué pasó en Santiago de Chile con esa persona que quedó bajo un colectivo? Bueno, obviamente cuando veo la situación me devuelvo, yo ya venía 50 metros más adelante y empecé a colaborar para sacarlo. Esta persona era no vidente, entonces uno trata de establecer un vínculo, preguntarle el nombre, saber si siente el cuerpo, qué dolores presenta, y bueno, luego sí vinieron los bomberos formalmente de Santiago de Chile a terminar el rescate de esta persona, ¿no? Javier, yo supongo que los bomberos, aunque son voluntarios, hacen una capacitación y por lo tanto son profesionales. Ahora, más allá de esa formación, de ese profesionalismo, ¿qué pasa con los sentimientos? Bueno, te contesto la primera parte. Sí, claro, hay una formación constante con capacitación interna y externa desde la Federación Bonaerense y interna desde el cuartel. Y mira, lo primero que te pasa es que es tanta la adrenalina que sentís que por ahí no te das cuenta de dónde estás y qué estás haciendo en el buen sentido, ¿no? Vos sí estás ubicado, sos profesional, pero es como que corres por un ratito los sentimientos y te abocás a que si esa persona está atrapada, sacarla lo más rápido posible. Si la casa se está incendiando, tratar de extinguir el proceso lo más rápido posible. Entonces te abstraes un poco de los gritos, de los pedidos. Tratás de no involucrarte sentimentalmente en ese aspecto. Me ha pasado de ir a un incendio, el incendio en el que lo dejé a Julio clavado, terminó siendo la casa de una conocida, ¿no? Sí. Y se dio cuenta de quién era yo cuando yo me termino de sacar todo el equipo, porque uno entra y parece un gaucho extraterrestre, ¿no? Con casco, máscara, con un montón de elementos que no, si vos lo conoces, no sabés quién es ese bombero. Y cuando me termino de sacar todo, me dice, ¡ay, pero sos tal! Y ahí se largó a llorar esta persona, ¿no? Entonces uno también hace muchas veces de psicólogo. Sí, seguro, más después de una circunstancia así como es el incendio de una casa. Exacto, sí. Julio. Javier, te hago una pregunta que yo siempre me hago y creo que mucha gente se hace. ¿Cómo se maneja el miedo en este trabajo? El que te dice que no tiene miedo, te miente. Todos tenemos miedo. Pero vos con ese miedo podés hacer un montón de cosas interesantes o te podés quedar. Vamos a la inversa de a contramano del mundo, como digo yo. Si algo se está incendiando, el 99% de las personas salen corriendo, que está perfecto. Ahora nosotros tenemos que hacer el camino inverso, ¿no? Entonces sí, obviamente, sentís miedo, escuchás, cuando te metes en un incendio se escuchan ruidos que no son los normales para cualquier persona, estás adentro de un ambiente que tiene temperatura, donde vos sabés que hay riesgos, pero bueno, ese miedo te hace que estés consciente de que te podés lastimar y te cuidás. ¿Qué pasa con una persona, hablando de los miedos del bombero como terapeuta, cuando termina todo y toma conciencia, si es que no la tomó ya en el momento en que ocurre, de que su casa, por ejemplo, o de que su taller, su pequeña empresa se quemó y que lo que no destruyó el fuego lo terminó de destruir el agua de los bomberos. ¿Cómo está esa persona? ¿Vos te referís al propietario del lugar? Sí, claro. Mira, por lo general la psicología de las personas cuando tienen un incidente, el tiempo les pasa de otra manera, por eso casi siempre dicen que llegamos tarde, los tiempos de respuesta son cortísimos en los incidentes. Entonces, en esa desesperación, la gente, el primero que encuentra para descargarse muchas veces es un bombero. Entonces, te vuelvo a repetir, uno se extrae de esas cosas por un rato y trata de hacerle entender de que, bueno, a ver, lo material es reemplazable, la vida de la persona en absoluto. Claro, que recupere, digamos, el valor de las cosas o las prioridades, ¿no? Que estén todos vivos y sanos es lo más importante en una circunstancia así, ¿no? Claro, por lo general si es una empresa, algunas casas, vehículos cuentan con un seguro que responderá en el siniestro de ser así. Pero la vida humana no tiene precio, ¿no? Por más que uno tenga un seguro de vida por una actividad o por lo que sea, digo, nadie te devuelve a ese ser. Claro. Dos cortitas. ¿Qué es una dotación de bomberos? Una dotación de bomberos es el personal que sale a una intervención, que puede variar según la clase de intervención. Pero, por ejemplo, una dotación para un incendio en una casa oscila entre 4 y 6 personas, dependiendo de lo que haya o el toque de sirena y el horario, ¿no? Ahora, ¿esas 4 o 6 personas son una dotación? Claro, sí. Puede haber más, porque pueden en un incendio, por lo general, salen 2 unidades. Una que es propiamente dicha la que va a hacer la extinción y otra que se conoce como cisterna, que puede traer un poco más de personal. O sea que entonces la dotación no tiene que ver con los camiones de bomberos, sino con la gente que sale. Sí, el camión lo que te restringe es la capacidad de la gente. Por ejemplo, un cisterna tiene menos capacidad para embarcar personal que un camión destinado a la extinción de incendios o a un accidente, ¿no? Sí. ¿Es cierto? ¿Te ha pasado alguna vez esas historias sobre la señora que llama porque el gato no quiere bajar, se quedó en el árbol? Sí, he tenido que bajar gatos, varios, y hasta un conejo me han llamado. El más chistoso fue, sí, suena risueño, pero sí, pasa. Sí, un día de verano me convocaron para ir a bajar un gatito, precioso el gatito, pero estaba trepado muy alto, y se llamaba Astor, y no se quería bajar, y abajo en la casa del vecino había 2 brutos Rottweiler esperándolo y era muy chistoso, pobrecito el gatito, que no quería bajar y había que bajarlo. Era un dibujito animado ese rescate. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo Astor bajó, lo rescatamos y la familia se quedó muy feliz. Y la del conejo, nadie me creía, muchos se me reían, pero sí, evidentemente el conejo no era de la propiedad de la señora que llamó y quería que se lo saque. Muy bien, terminamos con una nota risueña de esta actividad, esta profesión tan especial y que nos ha marcado de una manera muy fuerte esta semana con la muerte de 2 bomberos en la capital federal a través del diálogo con Javier Rodríguez. Te agradecemos mucho, Javier, lo que haces, porque todos en algún momento te podemos necesitar a vos y a tus compañeros y también por conversar en Caminante en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo, como un río que camina hacia el mar. Terminamos Caminante, agradecidos por la participación de Javier Rodríguez, también de Julio Lloret en la musicalización y elección de poemas, Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica, Karen Kohler, con esa ya la vi. Y con todos ustedes que nos escuchan, nos acompañan cada semana y le dan sentido a este programa Caminante. Muchísimas gracias. Julio y Karen. Buen fin de semana para todos. Chao. Saca el dolor a... Auspicia en Caminante.